Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia. Estamos aquí xa comenzando unha nova tempada con todos vostedes. Hoxe topome solo aquí no estudio, pero moi ben acompañado no Tecnicidade de Continuo, como ano pasado, con Marc Font. Despois dos... resulta que dixen malo o nome, non? Marc Font. Non era Font, era Font. É que en algunhas ocasións cando leo os correos e algunhas cousas, pois o R equivoca se poñe en Font. Bueno, engaño. Non te sentí. Digo que tranquilo, que me han dicho de todo, de Ford, o sea, no. Ford y Font, sí. Bueno, son las dos cosas vos interesantes e importantes, ¿no? Como mínimo tienen importancia tan la Font como el Ford. Es igual. Marc Font, el nuestro técnico y la persona que con cada año ens ve ajudant per poder portar endavant aquest programa en gallec, però a vegades també en català, no? Lo que puguem. Bueno, este día de hoxe, durante dos horiñas, tentaremos facer o programinha máis ou menos ameno e atento para todos vostedes. O que faremos é poñerlles música axeitada a que vostedes nos desexen solicitar, a que nos teñamos tamén aquí seleccionada, e algunha que nos chegou aquí á redacción por, en primicia dende o Bierzo, a unha primicia que faremos compartir con todos vostedes, que teremos oportunidade de poder escoitar entre todos vos. O que si lles vou a facer é o seguinte: antes de nada, para que todos poidamos escoitar cousas interesantes e novidades interesantes, o que vou a facer é poñerlle unha peza de música directamente de baixada que nos mandaron concretamente dende Cali. É a Danza de Meiro. Su candil no alumea, no se colga na parede. Su candil no alumea, no se colga na parede. Yo amor que no me firme, no se fai máis caso dele. Ay la la la la la la. Ay la la la. Ay la la la. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Chora de pedras a noite que marcho pola mañá. Ai la la la la la la. Ai la la la. Ai la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Esta era Danza de Meirol, de Berrogueto, un último disco de Berrogueto que para todos ustedes intentamos que disfrutaran con asco. Bueno, dentro das novidades da cultura galega, as que primeiro lles quero dar noticias son que responsables de 100 canles de televisión reúnense esta fin de semana en Santiago. Andrea Maceiras gaña o Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil. Comeza o Festival de Ourense coa proxección de Azoito Comidas, o último filme de Jorge Coira. O Museo de Lugo pon en marcha unha iniciativa para recuperar e dramatizar contos populares. Galicreques cumpre 15 anos con marionetas de 22 países. Autores galegas e irlandesas colaboran nunha antoloxía poética. Por certo, falando de antoloxía poética, intentaremos falar con Pura Terzaceda, para que nos fale de Erato, ese grande recopilatorio de poesías, tanto... Bueno, xa falaremos con Erato directamente. Unhas xornadas analizan a espectacularización dos grandes eventos. De Eremitas e Penedos falaremos tamén, un roteiro que acaban de publicar dende Ourense, para achegarse ao Mosteiro de San Pedro de Rocas. O quiosco Paraíso 8, Teatro Galileo, Chévere, Pico e Espíritu... No, Sapristi Teatro, no último número da revista de Agadic. A Xunta cifra en 4,4 millóns os visitantes ás actividades culturais do Xacobeo. A soprano Laura Alonso protagonizará unha ópera no Lincoln Center de Nova York. Arte para vestir. Ourense prepárase para as 22 xornadas ou edición das xornadas de banda diseñada. Secuestrados arrasa en Austin, no festival de cine de xénero máis importante de Estados Unidos. Un foro estudiará que variables determinan o prestixio das linguas minoritarias. E como non, intentaremos darlle coñecemento a todos vostedes das cousas que van sucedendo tanto en Galicia. Por certo, temos que facernos eco do pasamento da nosa ben querida e admirada Ana Quiro, e así como tamén de Dora Vázquez, unha das poetas vivas hasta aí pouquinhos días máis importantes da nosa literatura. Vale. Bueno, mentres tanto escollemos música, e dentro da música que escollemos, non sei se xa o noso técnico ten preparada os novos discos eses que nos acaban de chegar, e pollemos unha peza que despois explicamos directamente de cale, é Aira da Pedra, titúlase BZ ese disco. Ben, pois o que temos precisamente que comunicarlle a todos vostedes é que quixeramos falar dun libro que se titula De Bispo, Obispos de Meigas, que cuyo autor é Domingo Pellicer. Coido que temos xa outro lado do fío telefónico precisamente a unha das responsables de Ediciones Puerta con Puerta, Marta, concretamente Marta Torrín, non? Boas tardes. Hola, buenas tardes, soy yo, soy Marta. Marta, moitas gracias por atendernos. Perdone, podes seguir continuar falando en galego, se caso mudamos, pero ti, si me entendes ben neste idioma tan feiticeiro, coido que podemos continuar así, non? Yo de momento sí, vamos, entiendo. Muy ben, pois resulta que este nos humilde programa fixose eco deste traballo que publicou Domingo Pellicer, bueno, Edicións Puerta con Puerta, cuxo autor é precisamente Domingo, non? Domingo Pellicer, pero que están ahora mismo expoñendo precisamente na festa de Nou Barris. Sí, aquí en San Froilán estamos, creo que de ayer, pero nosotros hemos puesto hoy el stand junto con la Federación de varias asociaciones gallegas. Uh-huh. Y yo creo que la parte fuerte va a empezar dentro de un rato, porque ahora ya empieza la orquesta sinfónica de no sé dónde, empieza, sí, vendrá alguna autoridad política. Sí. Y aquí estamos, hemos pedido al autor que por favor fuera tan amable de venir hoy y mañana a firmar. Sí. Y bueno, estamos aquí cruzando dedos a ver si... El autor que es don Domingo Pellicer da Viña, que es de Santiago de Compostela, arquitecto y catedrático de construcciones arquitectónicas, ¿no? Sí, él nació en Santiago, es oriundo de allí, y después por avatares de la vida estudió en la Universidad de Navarra, se casó allí, sí, con una navarra, y entonces vive allí, es catedrático de arquitectura. Y veranea en su tierra, sí, siempre vuelve a Galicia, siempre. Sí, pero esta novela es resultado de una curiosidad de que él tenga que... Bueno, que él y todos los que os rodeades precisamente tivestedes para poder llevar adiante este trabajo de obispos Meigas, ¿no? Que además... Pois, polo camiño que leva, pois, parece ser que se pode chegar a convertir nese bestseller que estaba agardando o camiño de Santiago, que era moi semellante aos Pilares da Terra, que tiña que enfoden, non? Pois, mira, me agrada moito que me digas isto. Este autor tiene fascinación por el tema de los orígenes del Camino de Santiago. Es un tema que ha estudiado desde hace muchos años. Este hombre tiene ahora unos 60 y pocos años y le fascina. Él ha escrito otras cosas, pero sí, novela estructurada como tal sobre este tema tan apasionante, muy bien documentada, con temas de verdad sacados de biblioteca y muy estudiados, y luego pues ficciona y introduce una serie de elementos de ficción con personajes y tal. Muy bien estructurado, muy bien escrito, y yo creo que la historia atrapa mucho. Sí, además, aparte de que atrapa, pues que está muy en boga, muy en moda por el asunto do medievalismo, ¿no? Da la cuestión de recuperación de recuperar. Exactamente, sí. Do século X, sí. Porque él trata, o sea, basa a novela na época de ese século, ¿no? Aproximadamente el século X. Sí, sí. Ese es el año, bueno, es el año 900 y algo. Ajá. Y entonces lo que coge el autor es el tercer peregrino de quien hay constancia escrita, uh-huh, que peregrinó hasta allí, que era un obispo. Ajá. Y entonces... Cisnando, ¿no? ¿Eh? Cisnando, ¿no? El obispo se llama... sí, de Vermandois. Sí. Y entonces su padre lo nombra obispo, cosa muy inédita en la época, porque no solía hacer, pero era un conde. Muy novo, ¿no? Sí, exacto. Entonces lo nombra obispo a dedo, porque sí, lo digo. Sí. Y entonces este hombre tiene... Ya cuando crece, es adolescente y joven, sufre una profunda crisis de identidad, en principio porque el padre no le deja gobernar y luego la sede episcopal la controla el padre y no le deja ni gobernar como la parte noble, digamos, del condado, ni tampoco la sede obispal. Y entonces decide iniciar el camino. Y en el camino le pasan una serie de cosas, sí, y paralelo a esta historia hay una meiga que tiene encomendado impedir que este hombre llegue a Santiago. Y entonces, tal como yo lo veo, después de haber leído varias veces la obra, para mí es la, pues bueno, gana el cristianismo sobre el paganismo en esta novela. En este momento. Y es que, bueno, sí, esa historificación, ¿no? Podríamos decir así, de un relato extraordinario, ¿no? Por donde aparece precisamente un amigo que además no es do Camiño, sino que de Ares, de una ría, ¿no? Que está o Carón, o sea que... Sí. Es un personaje bastante divertido, la amiga esta, porque además es torpe. Sí, sí, es, sí. Es bastante patosa, sí. Y los hechizos que hace le salen todos fatal. Entonces, el autor, a mí lo que me gusta de este escritor es que tiene una pluma maravillosa, tiene un vocabulario exquisito, exquisito, casi como Miguel Delibes. A mí me parece una delicia. Pero luego tiene golpes de humor muy buenos en personajes muy pintorescos. A mí me parece la Mega un personaje muy completo y muy, muy curioso, la verdad. Entonces, tendes o, bueno, o placer de contar con Domingo Pellicer ahí para que asine os libros que estades a, precisamente a ofrecer a todos los que se achegan a claro. Festa de San Froilán ahí en Nou Barris, ¿no? Claro, porque siempre es agradable para el que compra un libro tenerlo firmado. Si está el autor, yo creo que el trato siempre es más cercano, es más personal. Uh-huh. Y sobre todo, como aquí está, bueno, van a venir muchos gallegos. Sí, sí. Entonces, siendo él de Santiago, que le encanta estar con su gente, claro. Pues siempre comentan historias y además. Sí. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, el fenómeno de la Santa Compaña, bueno, yo que soy catalana particularmente, lo desconocía por completo. No obstante, cuando está el autor aquí y habla con gallegos, sí. Bueno, claro, es que es de su tierra, es un tema como que tienen muy presente. Sí. Entonces les gusta mucho charlar de esas cosas. Está bien, a mí agrada, bueno, de verdad que eu síntome extraordinariamente contento por o feito de que algunha cousa que ten que ver con a nosa Galicia, que ten que ver con Camiño de Santiago, que ten que ver con a novela extraordinaria que ten como, digamos, base fundamental a nosa cultura, pois a min agradame moitísimo e agradezco moitísimo que estés dándolle conocemento a nosos escoitantes ointes, pois da posibilidade que teñen de poder achegarse. E por certo que o libro non vale nin 20 euros siquera, é un tocho entre comillas de 400 e pico páxinas, non? Sí, sí, es bastante extenso y hemos intentado ajustar. Bueno, a ver, esta editorial tiene un año de existencia, ¿no? La creamos el año pasado y entonces hicimos un gran estudio de mercado para ver cómo podíamos ajustar precio, porque la novela histórica suele ser bastante cara. Entonces, yo entiendo que a mucha gente 18,90 euros, que creo que vale. Ajá. Ahora mismo le puede seguir pareciendo cara, pero de verdad, y no es, o sea, no me lo estoy inventando, novelas de este porte, de este grosor, con tema de investigación detrás y tal, que no bajan de 22 euros. Sí, sí, de 30 para arriba, sí, sí. Sí, sí, estoy siendo discreta, sí, son más caros que alcanzan para arriba. Y si falamos de best-seller, nada más. Sí. Y resulta que eu comparei con Ken Follett que un, a ver, ten unha estructuración o libro desde o meu punto de vista, ou por lo menos o que eu lin que me facilitou, por certo, que eu gustaríame ter pois un libro de asinado por autor, eu non podo desplazarme, pero fallemos, te gustaría, yo te lo consigo ahora mismo. Fallemos sí. Llegar a ¿me Manolo? Me permites que te tutee, que antes Manolo, te he hablado de usted, perdona. No, te lo consigo, lo tengo aquí y ahora mismo le digo que dedique uno para Julio. Fallemos llegar a Manolo Carrete, que eu xa farei efectivo o pago correspondente, non, por lo menos para recrearme na historia que eu xa eu lin parte, pero non estou en todo o fundamental. Non, no entero, claro. Claro. Entonces, claro. Por eso comparaba co asunto de Ken Follett, porque está baseado nun traballo medieval como Ken Follett baseou todo o seu traballo de sobre a catedral, non? Sí. Y entonces esta documentación que aparece precisamente, porque además achegouse a Francia, achegouse a Alemania, ¿no? Percorreu todo o camiño, por así decir, o camiño, sí, ¿no? Sí, exacto, sí, desde Gómez Valles, hasta Santiago, hasta la tumba, ajá. Hace todo el recorrido. A ver, a mí me parece, yo entiendo que el bestseller en principio suele tener un vocabulario muy asequible, tiene varias planos en la novela, varias formas de leer, tiene mucha acción. Esta novela, yo espero y deseo, bueno, en este momento es número 2 de ventas en Galicia y en Pamplona, claro. Pero tiene un vocabulario. Yo pienso que la literatura no es solo contar una historia y que la gente se la trague. Yo creo que sirve también para transmitir, para que la gente se culturice también, para que aprender palabras nuevas, ¿no? Ajá. A mí una cosa que me fascina, pues cuando leo libros de Pío Baroja o de Delibes o de lo que sea, o de Vargas Llosa, lo que me gusta es aprender cosas. Uh-huh. No solo que me me vendan una historia enlatada y machacada, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este autor tiene un vocabulario para mí exquisito. Vale. Eu agradezo moitísimo que fagas partícipes aos nosos ointes da túa intensidade de transmisión con respecto ao libro. Pero bueno, eu quixera tamén darlles unha noticia. Puerta con Puerta é unha editorial, ou son edicións novas, recente, por así decirlo, e son 8 persoas xóvenes que comparten horas de parque, según teño entendido, ¿no? A ver, fálanos de eso, por favor. Pues mira, encantada. Mira, somos 4 matrimonios que vivimos en la misma urbanización. Ahí está. Nos conocimos pasando tardes en el parque con nuestros hijos. Algunos de nuestros hijos van al mismo colegio, pero sí fueron a la misma guardería. En San Just des Ver, para ser más exacto, ¿no? Sí, exacto. Y nos conocimos ahí, nos hicimos amigos. Sí. Gracias a nuestros hijos empezamos pues a hacer comidas, cenas, excursiones, fines de semana en casas rurales, lo que sea. Y luego surgió este proyecto con este manuscrito. Yo estoy muy vinculada al mundo literario y a mi marido y a mí nos gusta mucho leer. Por cierto, hay que decir, entre comillas, que tú eres una gran traductora, ¿no? Bueno, yo no diría tanto, ¿eh? Yo traduzco. Me apasiona lo que hago y cada día, aprendo cantidad de cosas nuevas. Y llevo 10 años traduciendo y sigo disfrutando un montón. Y una de las cosas que me gustó de editar este libro de Domingo Pellicer fue hacer toda la parte de revisión y con él, ¿no? Y mirábamos párrafo por párrafo, analizar, desmenuzar el texto. Eso es algo que a mí me apasiona. Pero bueno, la cuestión es que decidimos, aparte de traducir yo libros de inglés y alemán, editar. Sí, es una cosa paralela, es una cosa que sigue dentro del mundo literario, pero es una actividad totalmente diferente para mí. Es de lo más, es difícil porque ahora vender está complicado, pero es divertido y además como somos otros y nos llevamos bien, bueno, cuando salimos a cenar pues aprovechamos y hablamos de cosas de la editorial y uno sabe de web, el otro es comercial, el otro pues, es abogado y está ocupado de toda la parte legal. Pues hemos intentado reducir costes, constituir la sociedad, tirando mucho de nuestro tiempo libre y de nuestros conocimientos y tal, y lo que no sé es lo que pasará después. Te ha topado muchísimas cosas, entre ellas muchos manuscritos que nos han llegado nos han llegado manuscritos porque a través de la web la gente, pues no sé, hay muchísima gente que escribe y nos manda cosas y nosotros pues las leemos, las valoramos y demás, pero ahora de momento lo que queremos es que esto salga bien, que esto se pueda reeditar, que se venda muy bien y de momento paso por paso, ¿no? Porque todos tenemos nuestros trabajos además y ahora estamos pluriempleados, entonces necesitamos ver cómo acaba vendiéndose esto. De momento va bien. Claro que sí. Yo estoy ilusionada y mira. Este obispo de Vermandois seguro que engancha. Espero que sí, yo creo que sí. Seguro que enganchará. Bueno, pues agradezco muchísimo, Marta, que perderas este bocadiño de tiempo conmigo, que estuvieras tanto... Bueno, pues que convides a nuestros oyentes a que se achequen cuanto antes ahí, porque tanto hoy como mañana ainda continuaré después tan puesto, ¿no? Sí, les invito a que vengan hoy y mañana, hasta las 2 de la tarde, estará el autor firmando. Les invito a que compren el libro, a que lo disfruten. Y a que después, por favor, nos escriban a la web su comentario. Diciéndonos si nos gusta, si realmente estamos locos de libros horrorosos y nos dedicamos a otra cosa, o si vale la pena. Y yo ahora me ocupo de que te escriba un libro para ti. Vale, pues yo agradezco muchísimo. A ver, que conste que bueno, ya hablaré con Manolo Carrete para que esto tenga o decorra por su curso normal, ¿eh? Vale. Vale. Veña, Marta, doche un bico moi grande, agradezo moitísimo novamente que participes connosco e que lle fagas partícipes nosos ointes pois da túa inquedanza e que teñades moitísimos éxitos, que este sexa o comenzo dunha grande labura que estás a facer, pois ademais sendo 8 persoas tan interesadas polas cousas, bueno, medievais, non? Porque eso máis por as cousas medievales e por la buena escritura, sí. Ajá. Eso nos interesa. Bueno, por certo, pregunta a Doc, fixeste o Camiño de Santiago xa algunha ocasión? Yo no he hecho el Camiño de Santiago, no me veo capaz. Bueno, no me veo capaz de andar tanto. Oportunidad de verán, no te preocupes. Seguro, cuando mis hijas crezcan me las llevo, seguro. Marta, tengo que repetir entonces, ya te digo, no te estorbo nada, muchas gracias por atendernos. Vale, un placer, gracias. Despídote con una pieza de música que tenemos preparada aquí, chao, nuestro técnico. Vale. seguíamos escoitando Aire da Pedra, que é o traballo que nos enviaron de distribucións distribucións de Bierzo, vamos, de Ponferrada, de León. A verdade é que despois, máis adiante, cando o programa sea, vai un poquinho máis adiante, seguro que falaremos precisamente con algúns persoas responsables dese traballo. Tentaremos que nos expliquen cousas que les están a facer. Falando de noticias, doi unha vintena de editores levaron as novedades de cultura galega a Oliver. Estiveron precisamente dendo mércores pasado ata onte rematou Oliver en 2010. A Asociación Galega de Editores que tivo a súa presencia precisamente aquí con un están unha feira de referencia para coñecer as novidades do sector e está considerada a antesala da feira de Frankfurt, que este ano precisamente Liber chegou a tradición literaria de Porto Rico, que foi o país convidado nesta ocasión. Tivemos precisamente a ocasión de visitar o stand, pero queríamos falar con alguén da Asociación Galega de Editores, con Luz Picos concretamente, que é a secretaria xeral, pero non tivemos a posibilidade. Parece ser que chegou nos tarde a oportunidade, non fomos capaces. De verdade que teñen nada menos que 20 editoriais ou editores participan nesta asociación. Cando teñamos máis tempo abondo, seguro que intentaremos falar con eles, posto que aí están recollidas casi todas as editoriais que hai en Galicia para que nos falen de esa nova asociación que precisamente a Consellería de Cultura pues, dalle o aval para que eles traen. Nada máis e nada menos que 23 editoriais. Vamos a seguir con as informacións. Un foro estudiará que variables determinan o prestixio das linguas minoritarias. A Fundación Casares quere achegar ao seu gran de área o seu grande área para contribuir á normalización lingüística, por iso creou o Seminario Permanente de Lingua e Sociedade. No marco de accións deste grupo, celebrase o primeiro foro Mugardos Lingua e Comunicación no Pazo de Rilo, precisamente 8 e 9 de outubro. Nel, especialistas como Glyn Williams, Gabriel Rey Dobado, José Luis Barreiro, Valentín García Gómez, Joan Arienter ou Fernando Ramallo abordarán como se construe o prestixio das linguas socialmente minoritarias, que variables definen ese prestixio e como se pode actuar sobre elas. O encontro é gratuito, de balde concretamente, e está dirixido a público xeral interesado no tema, así como a lingüistas, sociólogos, profesionais de servicios de normalización, axentes e intermediarios culturais ou estudantes. Outra, un foro é a que estábamos a falar. Outra máis. Responsables de 100 canles de televisión reúnense esta fin de semana en Santiago. Coñecer o novo catálogo de programación para o 2011 entre hai que hai máis de 120 reproduccións cinematográficas premiadas nos Goya, pois ciclos de western e comedia xunto con produtos para público infantil, isto é o que pretenden facer. Este é o principal objetivo da 5ª convención anual da compañía Distribución, empresa de distribución de contidos audiovisuais para televisión locais e regionais de titularidade privada, que promove o empresario galego José María Besteiro, e que se desenvolve dende hoxe ata o domingo. É dicir, me parece que remata hoxe. Comezaron antes. Andrea Maceiras foi a que gañou o premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil. A coruñesa Andrea Maceiras La Fuente gañou o 4º premio Meiga Moira 2010 da Literatura Infantil e Xuvenil convocado por Bahía e Edición. A obra escollida por unanimidade do xurado leva por título Violeta Tamurana e está proposta para o tramo de idade de 12 a 16 anos. O xurado valorou a excelente historia que desenvolve a novela nunha trepidante mestura de trama amorosa e aventura no ámbito do fantástico, en a que consegue crear un clima convincente entre as dúas realidades en que habitan os seus protagonistas. A obra será publicada por Bahía Ediciones, que foi a que o convocou, na súa colección Meiga Moira, antes de finalizar o ano, e a autora recibirá 2.500 euros, cantidade coa que está dotado o premio. Noutra orden de cousas, o xurado valorou a alta calidade e cantidade das obras presentadas das que alcanzaron a selección final nada menos que 22. O que evidencia o extraordinario momento que vive a literatura galega dirixida ao público infantil actualmente. E a última noticia, antes de continuar coa novidades musicais, comeza o Festival de Ourense coa proxección de 18 comidas, o último filme de Jorge Coll. Vale, que a inauguración oficial terá lugar ás 21:30, coa proxección do último filme de Jorge Coll, como xa digo, 18 comidas. O festival arrincou xa pola mañá coa primeira das proxeccións do ciclo Cine nas Aulas. Por diante quedan 9 días nas que se poderá ver filmes chegados de máis de 80 países, curtametraxes, longametraxes, documentais, além de numerosas actividades paralelas, como son, por exemplo, exposicións, masterclass, encontros co público, unha cita co cinema que este ano ten un orzamento de 500.000 euros. Me parece que está aquí, coido que son 50. Ben, vamos adiante coa música, continuamos, volvemos con Aida Pérez. era Castro Vercidum, a banda de gaitas precisamente de Oviedo, que está dirigido por José Manuel Pérez Castro, que es el director de la banda de gaitas. Entonces, ahí pues después de las 7 por ahí, por esa zona, por esa hora intentaremos hablar con él, que también pertenece al grupo de Charmenta. Entonces, pues esta banda de gaitas que fai 12 años que comenzó a su percorrido a la por las Terras de Oviedo, pues mandounos este disco que un trocito de Oviedo, como dicen ellos, bueno, pues acabamos de escuchar esta primera pieza. Después continuaremos escuchando. Más noticias. Museo de Lugo pone en marcha una iniciativa para recuperar y dramatizar contos populares. O Rato do Souto, O Rato da Casa, O Piollo y a Pulga, Casar Querían, son los dos contos que inician un proyecto que ¿qué queres que che conte? Que a Deputación de Lugo pretende dar a coñecer contos da nosa tradición oral, principalmente originarios desta provincia, de Lugo, claro. O grupo de teatro Palimoco será o encargado de dramatizar os textos previamente seleccionados e preparados por Antonio Ricos. A iniciativa vai se plasmar nun álbum CD e contará cun libro guía que conterá tamén referencias de tipo histórico e literario. A música é original de Carlos Díaz, dos dibuixos de Sabela Peirí e de Mar Eiri. Galicreques cumpre 15 anos. O encontro achegará marionetas africanas no marco do programa Parare. Era unha data redonda, cumprían 15 anos, e Jorge Rey, director de Galicreques, non quixo que aquí se deslucise o encontro. Male a contar cun orzamento moi baixo, esta edición do Festival de Títeres conta coa participación de 22 grupos de marionetas internacionais. Sri Lanka, Bulgaria, Argentina, Colombia. As funcións estarán espalladas por diferentes escenarios de rúa e teatro, espallados por toda a cidade de Compostela. Ademais, o festival contará con 23 exposicións, marionetas de Mali, África, títeres con poesía, 25 aniversarios de títeres cachirulo, e un amplo programa formativo para dar a conhecer o mundo dos títeres. Outra máis. Autoras galegas e irlandesas colaboran nunha antoloxía poética. O recital de presentación foi onte, venres, na Compostela Librería, a Compostela Librería Couceiro, da que temos falado en varias ocasións aquí concretamente. Pois ben, a Librería Couceiro acolleu a presentación galega dunha antoloxía poética moi especial. Escritoras contemporáneas galegas e irlandesas presentaron un libro que recolle precisamente unha antoloxía poética de escritores galegos e irlandeses. Trátase dunha antoloxía de 10 poetas galegas de diferentes xeracións que seleccionaron poemas para a súa traducción por parte de escritores irlandeses. O libro foi editado pola profesora da Universidade de Santiago de Compostela, Manuela Palacios, e a poeta irlandesa Mary O'Donnell, e publicado en Dublín por Salmón Poetry. Na presentación realizouse un recital no que participaron Luz Pozo Garza, María O'Donnell, Ana Romaní, Maurice Harmon, Chus Pato, Lorna Sangnesi, Marilar Alexandre, Xiana Arias, Luz Pichel, María Lado e María Doce Rey. Da outra poesía poética, da outra participación extraordinaria, é aquela que la que lle falamos aí un momentinho, que a profesora Pura Salcedo, na editorial Sial, pois coordinou. O título é Érato bajo la piel del deseo, pues, antoloxía de poesía erótica. Pois a publicación contou coa participación de 24 autores galegos, entre os que destacan Olga Novo, Lucas Gómez, Elvira Ribeiro ou Yolanda Castaño. Tentaremos poñeros en contacto con ela para que nos dé máis ampla información de todo isto. Unhas xornadas analizan a espectacularización dos grandes eventos. A cita está organizada polo Consello da Cultura e o Centro Galego de Arte Contemporánea. Arte e cultura dunha banda, o espectáculo e o show Busins da outrora, coñecemento e pensamento crítico social contra xogos florais e artificiais. Os grandes eventos, cultura ou arte, Estas son as facetas que analizarán as xornadas arte máis grandes eventos, organizadas polo Consello da Cultura a través da sección de creación de artes visuais contemporáneas e do Centro Galego de Arte Contemporánea. Trátase de analizar a presencia das artes visuais nos grandes eventos e a dialéctica plantexada polas políticas culturales. A cita é os vindeiros 6 e 7 de outubro no Salón de Actos do Consello da Cultura Galega. Vamos a continuar con un pouco máis de música antes de chegar a segunda horiña de programa en lingua. Bueno, pues Pois estamos chegando á segunda oriña de radio e coido que daqui un momentiño tocanos publicidade. Ahora mesmo temos que facelo. Poñemos ya inmediatamente, despois continuamos co. A veure, un voluntari. Jo. Necessitem nens més grans de 18 anys, persones que tinguin molta il·lusió per ajudar els altres. Fes-te voluntari o soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92 o entra a creuroja.org. Ajuda'ns. Català, Raúl Palacios, el fotògraf. Què li puc fer per berenar? Sisplau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i faci bé. Li parla en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al carrer. Al cafè de l'amic Joan. La primera paraula en català. Un bon dia, un que voldrà. Algú comana en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Avui, avui és dia. Comencen les coses. Comença el teu futur. Avui, avui ja hem despertat. Hem fet una passa cap al lloc que ens Català. Gossos. Dia 1. Sabies que Ràdio Cornellà és l'única emissora del món que t'informa del que passa a Cornellà? Si t'interessen les notícies de la teva ciutat, escolta de dilluns a divendres a la 1 de la tarda l'informatiu Cornellà és notícia. Ràdio Cornellà. Serveis informatius. Ben, ya comenzamos esta segunda oriña con Evia, concretamente a marcha de Evia fai que todos vostedes teñan unha nova emisión musical. E o que facemos agora é darlles noticia dunha nova que nos chega aquí á redacción, e a partir de aquí pois poñeremos un bocado de música e intentaremos comunicarnos con el. Como o vierto, as montaxes de Sapristi, con Meniño que se coce no, na polenta, por exemplo, de Teatro Galileo, Sempre quixen bailar un tango, protagonizan o último número da revista Paraíso, unha publicación da Rede Galega de Teatros e auditorio máis a Rede Galega de Salas que se estén a ganar. Candaeles, este número, fai un repaso pola trayectoria dos Chévere, o grupo de teatro agora que presenta un novo e revolucionario espectáculo. A danza do bailarín e coreógrafo Javier Martín é unha entrevista a Xosé Manuel Oliveira Pico, un dos mellores actores do país. Bueno, do país, referímonos a Galicia. Bueno, como decía, novidades e música acompañada. Esta música pertence a Castro Verdigún, bandas de gaita de a banda de gaitas precisamente Nuevo Millennium de Alí do Vir. Intentaremos falar con eles, vamos. Vamos a ver se somos capaces. Esta era unha das pezas que interpretan a banda de gaitas Castro Verdigún, debe pertencer precisamente a o Bierzo, posto que a súa edificación está precisamente en Ponferrada. Do outro lado do fío telefónico, creo que xa temos precisamente aos dous comunicantes e persoas con as que coas que queríamos falar. Boas tardes, Alberto. Boas tardes. Hola, Alberto Canoso, precisamente un dos grupos, unha das persoas que pertenecen precisamente a unha asociación que coa que falamos precisamente hai poucos meses, non, Alberto? Así Charmente. Para en sueño, Charmente. Charmente. Bueno, é que ademais puxenos en contacto con Aida da Pedra e con José Antonio, que dirixe a banda de gaitas precisamente... Non, José Antonio, non, perdón, José Manuel Pérez Castro, non? Sí. Que está ali ao outro lado do fío telefónico tamén. Boas tardes, José Manuel. Boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Coido que parece ser que comunícanse os dous. Estades, podedes saludarvos concretamente, Alberto, José Manuel. Boas tardes, rapaz, como leva? Ben, ben, a ti? Moi ben. Bueno, aproveitando que precisamente foi Alberto que nos mandou estes tres traballos interesantísimos, Aida da Pedra, Beceta, por certo, cal é o máis recente, o máis... El Beceta. El Beceta, non? Sí, ahora nos encontramos preparando el nuevo disco y ese es el último. Ah, ahí, adiós a Valle de Ancares, quería decir, bueno, una peza tradicional, pero que no quiere decir que vos marchas desde ahí, ¿no? No, ¿qué va? No, nosotros el grupo siempre se ha enfocado hacia la reinterpretación de los temas tradicionales y composiciones propias. ¿De dónde sacas tanto tiempo para dirigir tanto a una cosa como a otra, tanto a Aira da Pedra como a Bergidum, ¿no? Castro Bergidum. Sí. Bueno, pues el tiempo siempre contadísimo. Bueno, yo por suerte me dedico a la música y por suerte no tengo problemas con ningún jefe ni nada, porque no tengo jefe. Entonces tengo mucho tiempo. Muy bien. BZ, ¿a qué se refería entonces? ¿Tenía un acuso especial con respecto a... ¿Representaba algo para el grupo Aira da Pedra? Sí, mira, nosotros siempre a la hora de la creación de un disco, siempre lo intentamos enfocar hacia la difusión y el conocimiento del viento. Ajá. ¿Sabes? Siempre son discos muy, digamos, muy reivindicativos, y ya que no contamos con la ayuda de otras comunidades, como por ejemplo en Galicia o Asturias, que hay mucha difusión. Sí, sí. Pues nosotros lo intentamos aportar nuestro granito de arena. Son de cinco componentes que llevades a todo a varios instrumentos, ¿no? Gaitas, guitarras también, ¿o no? Sí, guitarra, tuki, flauta, violín, clarinete. Uh-huh. Un compendio ahí de instrumentos muy interesantes. Pero que aproveitades tamén, bueno, elementos tradicionais como, por exemplo, acordeón e a voz, non? Que recuperando letras extraordinariamente tradicionais do Bierzo Alto, non? No, de todo el Bierzo. Mira, por exemplo, el Beceta, lo que queríamos mostrar era un poco el repertorio de los alrededores del Bierzo, de los límites, digamos, con la Tiana. Si te fijas, hay temas de la Tiana, hay temas de Sanabria, de Ancares. Sí, sí, sí. Siempre sí. La sociedad, la cultura que te rodea. Queríamos mostrar eso en el último disco, en el Beceta. El puerto de Leitaregos y todo eso, ¿no? Exacto. Galicia también, la zona de los Ancares. De lo cual, bueno, yo por ejemplo, toda mi familia es de origen gallego, pero es de los Ancares lucenses. Bueno, ¿y en esto qué pintaba Sarmenta entonces, Alberto? Hombre, nos somos también en una asociación de lengua bertiana, aquí no vierto también se para gallego, entre otros. Claro. Bueno, una de las facetas que se ha mostrado otra vez es este espacio tan pequeño que hay, o feixe de posibles que hay. No son todos tan puestos más de pera, pero hay muchísima música, ¿no? Entre esa música y la pedra también canta en galego. Es una mistura buenísima, porque además de esto, esta música que les fan también, además de por aquí, tenían elevado pues de la Bretaña francesa a todos sitios, bueno, quizá vos puedo contar eso. Quiere decir que también un seito de reconocer que aquí no es cierto, hay otra lengua también, que por eso también vos comentaba pues otras cosas culturales que también hay aquí. Exactamente, resaltar la cultura do Brei, cierto que no, que fai un compendio de todas, pues no solamente esa lengua, sino a cuestión de músicas tradicionales y también pues esa aportación musical que fai o grupo de Aira da Pedra, xunto que seguro que tamén na banda de gaitas seguro que tamén hai algún investigador que traballa neste ambiente, non? Sí, seguro, non sei se me... Ai, perdón. Sí, sí, bueno, hombre. Es que esto de no vernos es la leche. Bueno, pero cando menos temos a posibilidad de escoitarnos, veña, sigue, sigue. Calquera dos dos, eso quiere decir que, claro, na banda de gaitas, acorda que está todo clen buterol, moito en boga, había que facerse unha analítica a este home, porque non se me saca sordas, porque, además, o que fan aí, este home traba ya están, bueno, la música, pero además levo da banda de gaitas que son, o boa da banda de gaitas que xente moi nova, non? Eso presta moitísimo. Ajá. Ver xente que vai aí, que fala, que toque xe de todo, dende máis, dende música tradicional, pasando por... É unha mistura moi boa, me presta moito escoitarlos, porque escoitas dende unha tradicional ata unha bretona ou ata unha asturiana, quer dizer, hai unha mistura moi boa, non? Non teñen presuicios, que é unha cousa que nestas alturas é boa tamén saber. O sea, músicos en definitiva, non? Pues, ¿no? Claro. Sí, bueno, por lo menos intentamos hacerlo. Ben, falaba da investigación do traballo que levades adiante con respecto a tradición nesa zona, tanto dos Ancares como no Bierzo, probablemente dito, pero seguro que tendes moitísima documentación que aínda non poidestes publicar, non? Posto que, como ben dicía antes, non tedes un apoio autonómico de exclusivo para como poden ter outras autonomías, non? Exacto, sí, aquí nos encontramos limitadísimos. Por ejemplo, la banda de gaitas y el grupo nos autofinanciamos con los conciertos y no tenemos apoyo de ninguna institución. Que es lo que también te ha volcado, pues yo creo que a trabajar más duro y para poder mostrar cosas que no te han regalado nada. Y bueno, nosotros hay una baza muy importante en el grupo que es Carlos, el chico que toca la flauta y canta, que ha recorrido, lo ha habido y por haber, de los pueblos del Bierzo, y no solo del Bierzo, y tiene, bueno, un archivo pero impresionante. Ajá. Y cosas inéditas, grabaciones muy antiguas, la verdad es que se lo debemos todo ahí, digamos. O sea, y el interés que mostró hacia, y el respeto hacia esta música. O sea, que seguides traballando, que aínda non publicaste todo o que tendes como na vosa documentación, que seguides traballando nela, non? Pues, en el nuevo disco que comenzaremos a grabar ahora, espero que en noviembre en Vigo, va a haber un aporte también de nuestra línea. Bueno, los temas tradicionales, pero reinterpretados. Nosotros, algo que sí me gustaría aclarar, no seguimos, digamos, una línea tradicional. Al contrario, nos gusta cómo se viviría esos temas que se cantaban antes en una visión actual. Uh-huh. Crear un poco una diferencia. Modernizar, exacto. Digamos, utilizando a música, modernizar o antiguo, ¿no? Claro, exacto, y que le debemos muchísimo a la gente que es tradicional, que anda investigando y todo. Pero bueno, nosotros queremos aportar otra visión diferente y una música un poco personal, ¿sabes? Que no suene a otros grupos. Sí, sí, a Ira de Pedrecha, que acabamos de escuchar hace un momentiño, desde que comenzamos el programa, empezamos con Ira de Pedra, tanto un disco como otro, y ahora rematamos para acá, hablando con vos, con la banda de gaitas, pero que vense trabajos extraordinariamente feitos, que bueno, que tendes un toque especial. Que non hai... O sea, nos tratábamos de compararvos con alguén de algún grupo galego, pero a verdade é que hai diferenciación bastante importante. Non somente pola flauta e o violín, polos instrumentos que acompañades, son hasta pola mesma voz, non? Que son diferentes. Por outra parte, tamén coa característica especial vos é que sodes somente homens, non? Cinco homens traballando neste... Sí, bueno, por desgracia, cinco homens solo. Bueno, también a mí me encantaría un músico femenino también, no me importaría, al contrario. Darle un... Tiene mucho que aportar. Sí, pero que era muy difícil en aquella época que solamente se hubiera hombres, ¿no? Que no, porque una pandereteira o una persona que cantara, una mujer que cantara, siempre se buscaba o achegaba, pero que en este caso, es decir, eu acordome desde as investigacións do que nos chega aquí, por exemplo, que nesa zona do San Carlos había pandereteiros e cantareiros, pandeiromos, por exemplo, non solamente cantaban os homens. Exacto, pero yo te voy a contar una anécdota. Sí. Mi abuela es la única bombera que he conocido que tocaba el bombo de la zona. Yo, por ejemplo, no tengo conocimiento de la zona de Piedrafita do Cebreiro, que mis padres son de ahí, y era curioso, tocaba el bombo. Exacto. pues hai cousas que bueno, que compre salientar e darlle a coñecer a xente que bueno, pues, igual que as características peculiares e especiais que ten o idioma, non, Alberto, que precisamente en esa zona son cara, non sei, darían paso a un novo dicionario ou unha aportación do dicionario galego e o castelán, non? Pues de hecho, no, claro. Fai uns anos, dixera, aquí hai un instituto de estudios bercianos onde hai mestres, investigadores tamén. Un dos traballos que fixeron foi de que empezaron, supoño. Fixeron un atlas lingüístico do Bierzo. Un traballo, é un tocho de traballo, un feito de folle, pero está moi ben feito. Resume moi ben a variedade dialectal que hai, non? Que desde, hai mistura entre, por exemplo, os ditongos de que se ditan en Lugo, por exemplo, tamén se chegan aquí, de cuatro, de tú, de certas cosas que se digan o mesmo, pero logo tamén teñe unha diferencia, non? Nos, por exemplo, en Desarmente tamén reivindicábamos fai un ano, quero decir, o tema do cando foi o día da galega do Fernández Morales, porque era un home que era, o sea, escribió aquí, foi contemporáneo de Rosalía, era aquela, quero decir, aquí falaba de galego tan natural como a Santiago, non? Pero sí é certo que aquí hai máis variedades que eu penso que pues, van medrar o galego, non? Exactamente, que enriquecen tanto galego como castelán, é dicir, o castelán mesmo tamén ten que coller de aí cousas precisas propias dunha fórmula distidial e tal, pero que eso enriquece o propio idioma, tanto unha como outro, non? Por suposto, eu digo dialectal porque debe ser dialectal do galego, non sou futuro, pero que non o digo con sí. Un xeito despectivo, quero decir, no. Dentro do galego, pues que ainda medra máis, non? E de feito non falamos igual, as aquí dice, por exemplo, pois, en lugar de ir un feixe, unha morea, pois ven a esgalla, pois a esgalla, pois é unha cousa de aquí, non? Sí. Quero decir, hai moitísimas, é o que lle guste, as linguas, donde logo, un galego que este por aquí, que escoitas, pois, home, este onde ven, non? Claro. E hai unha mistura así entre galego, castelán, logo, por exemplo, na lingua, eles, por exemplo, en Aire da Pedra, cando cantan, tamén fan unha, recollen moi ben a lingua en moitos sitios e recollen esas diferencias, non? Por iso tamén presta tanto, porque escoitan e fan un traballo de investigación e demais, pero digamos que non fan o texto como teria que ser hoxe, non? Recollen tal como se falaba e demais, entón ten cousas que, sí, bueno, sí, que son sí. Dignas de escoitar, non? Pois por eso precisamente nos aproveitando que nos enviaste des estos, pois escoitamos vos e falamos con dúas persoas integrantes deste traballo pois tan importante como é pois eso, recuperar e dar a coñecer a cultura dunha zona que, bueno, pois os galegos nalgún momento quixeron conquistar e que agora casi é independiente, non? Unha república casi independente, non? Pois pues casi, non? Entón, se te sobierto, é unha comarca moi particular, quero decir, vale. E aquí ves xente de pakistanís, quero decir, ou caboverdianos, ou indios da India, quero decir, non indios dos alapajos, no? Pero que ves moitísima, quero decir, se isto fora, que fais polas minas, non? Por o xollo, que claro. Cando a xente fala de racismo e demais, cando ves que hai xollo para todo o mundo, pois pues non hai, quero decir, é moi tamén moi significativo que aquí a xente estivo durante moitos anos e non houve ninguna discriminación racial, non houve nada. E a xente de aquí tamén é certo que te acolle a xente que vende fora que é unha prestada, non? Entón, tamén é certo, non quero dizer que sexa a República Independente, pero casi, non? Sí, señor, eu aprecio moitísimo esa zona e aparte de, non somente por as persoas, sino tamén por os seus produtos, non? Entendes aí, pois, unha zona especial tanto de bebidas da zona do Bierzo, bebidas, refiro ao viño e todo, e os seus derivados como produtos agrícolas de primeira calidade, non? E non digamos dos compoñentes do cerdo, non? Aquí moitísimo, ademais onde para as conferencias unhas cereixas boísimas, as castañas que é unha maravilla, hai moitísimo, non? Na froita, no viño. Nos temos un problema que xa que estamos na radio tamén teremos que decir o que temos moito medo daqui de cando veñen de que nesta cementeira lle deixen queimar toda canto lodo, merda e demais asas, porque poden botar en perigo moitos produtos, non? Hai unhas cementeiras que queren aquí recoller o lixo e chamanlle, non sei, de eufemístico, valorizar. Pero valorizar, non sei quen carallo vai valorizar aí, pero sí, si botan rotas, si botan lodos de depuradora, si botan moitas cousas, pois toda esta industria, que é unha industria que ven sendo, non, en moitos casos cooperativas, pero noutros son moi familiares, non? É de pequenas explotacións que, bueno, pues, que deberían solventar, que fan a cooperativa do viño, etc. Hai moitas empresas que se poden ver moi afectadas, non? Bueno, para iso está precisamente a Illa da Pedra, para reivindicar, poñer nas súas letras cousas deste tipo, non? Verdad, Xosé Manuel? Sí, non só nas letras, procuramos que tamén la maquetación de los discos siempre tienen estar con muchos detalles que son muy reivindicativos, digamos. Sí, sí, uno de ellos acabamos de ver un trocito del Bierzo, ¿no? Sí, por ejemplo, si te fijas en Arantigua, hay unas torres eólicas, sí, montadas en las médulas. Eso sí. Es bueno, es un montaje que se nos ocurrió para criticar un poco no esa energía renovable, sino el mal uso de esa energía renovable. Porque se están haciendo cosas verdaderamente garrafales. Sí, sí, bueno. Tenemos un entorno que es curiosísimo. Como bien decía Alberto, la riqueza que hay aquí, tanto de bosques como de fauna... Sí, sí, falando de fauna, eu quería comentar, tanto a ti como a él, ¿ainda se pode escoitar o uro galo por ahí, de alguna cosa? Pues dicen que sí, pero hay muy poco, muy poco. Bueno. Muy poco. Yo, por ejemplo, en la zona que somos, no hace muchísimos años que no se ve nada. Pero que, bueno, pues falando de esas recuperaciones, precisamente o uro galo sale en una das... dos papeles ou dos trípticos que poñedes aí en Arantigua, non? Sí, en Arantigua, sí. Okay. Bueno. Un pouco de reivindicación e mostrar tamén pues, que potenciales tiene. O do filandón síguese practicando e facendo nesa zona, non? Sí. Bueno, é un filandón un pouco máis diferente a lo que era tradicional, pero yo creo que sí. Y bueno, hay mucha gente joven que está recuperando, que está haciendo cosillas y que por lo menos se ve que no se va a quedar en el olvido. Bueno, pues eu agradezo-vos moitísimo que estiverades tanto tempo, perdendo tanto tempo conmigo aquí en esta pequena conversa telefónica, pero que agardamos que se os eche o comento dunha longa comunicación que poidamos manter máis adiante, pois de moitísimas cousas máis que estades a facer, porque a Illa da Pedra desexámoslle todo o mellor na súa andaina coa música e, bueno, yo ya Escola de Gaitas tamén, e Sarmento non digamos. No, pensé que te esquecías de nós. Sarmento non digamos. Nos seguimos aquí facendo cursos, botando todo unha má o que se pode, tamén decir, porque pues, é moi humilde aquí este hombre, pero tamén hai que decir que o seu traballo leva a moitos sitios, non? Que ademais se sente comprometida, que cando hai problemas neste tipo, pois sí que tamén se achegan, dan o seu tempo na pues, a súa música e o seu arte, ademais, e tamén é donde hai que decirlo tamén. E de perder o tempo, nada, nos estamos encantados, de seguro. Vale, pois pues agradezo, volvo a repetir, agradezo moitísimo e que bueno, que teñades pois unha continuidade de ese traballo tan importante que levades e que bueno, que agora cheganse cousas importantes tamén nesa zona, vai a colleita do viño, seguro que se está casi rematando, tamén teredes pronto os magostos e esas festas tan extraordinarias na zona do Bierzo que bueno, a quen dera a poderse achegar por aí para poder disfrutar deses. Que, por certo, cando se fan os magostos tamén se fan cantando, non? O da música e o da... E sobre todo, como falaba desde o filandón, non? Aquí o de falar e cantar, debe haber algún sen ou algo radioactivo aquí que o da música e o de falar, ou debe ser porque é un bar rodeado de montañas, non? Pois sí, quen sabe, pero sí, é moi... falase moito, tamén hai música, é unha tradición que, por exemplo, en Galicia tamén se facía, tamén se fai, pero aquí tense moi arraigada, non? Dende as escolas, dende calquer organización fai iso en agosto, ata o partido político, que é unha cousa que fai xe moito sitios, é un costume moi moi ensébico, teñen aquí moi de seguido, non? Muy ben. Bueno, que tendes os micros para falar todo o que vos queirades. Xosé Manuel, agradezco-te moitísimo. Alberto, pois, o mesmo, que seguiremos en contacto, non? Ok, pues sí, nos encanta. Unha última pregunta, Xosé Manuel. Cantos son os componentes actuais ahora dentro da nova... da Escola de Gaitas, ou da... Pues mira, la Escuela de Gaitas somos 40 alumnos de ahí surge la Escuela de Gaitas y son gente de todo, digamos que casi de todos los puntos de Bierzo. La comarca de Bierzo. Está bien. Bueno, pues nada, que a lo mejor somos capaces de solicitarle aquí a los amigos de Bierzo que en una ocasión dada, como por ejemplo en la festa que fan de esa de Botelo, pues a ver si son capaces de convidarvos y disfrutar con vosa música en directo aquí. Ojalá, a ver si hay gente que pues, confía un poco en los grupos del Bierzo, que tenemos algo que aportar, no solo los de las comunidades limítrofes. Está bien. Sí. Bueno. Y agradeceros mucho la oportunidad de poder mostraros pues, nuestra comarca y nuestra música. No sé, vuelvo a desfacer en gratitud tanto para un como para otro, prometervos que por pues, un momento determinado o en otro momento pues intentaré volver a comunicar con vosco para que podamos mantener otra pequeña conversa, si no es para hablar de un nuevo disco, sí para hablar de cualquiera outra actividade ou traballo que levades adiante aí nese tan enraizada coa cultura tan amiga e tan irmá de Galicia e do Bierzo. No, y es que también te voy a comentar una cosa, tanto Óscar, el chico que lleva la percusión en la banda, Roberto, el batera de nuestro grupo, y yo somos jueces en la Federación Gallega de Bandas de Gaita. O sea que estamos muy metidos en Galicia. Bueno. Muy, muchos lazos. Pues agradecido que continuedes así con esa labor tan importante, porque la cultura manténse precisamente gracias a eso, no ao que pagan, sino ao que dedica as personas como vos con tanto desexo, con tanta afición, sin precisar precisamente de pagos especiais e institucionais. Muchas gracias. A ti, José Manuel. Saludos. Una aperta grande. Un abrazo a todos los bercianos y gallegos. Vale, gracias. Alberto, una aperta grande. Muy bien, igualmente. Muchísimas gracias a vos, Julio. Peña, seguimos adelante con música que nos agasallaron precisamente estos dos amigos entrenados. Bueno, pues ahora otra comunicación telefónica con Galicia, concretamente con Andrés, un dos componentes de Os Azougados de Churio, festa, bueno, os caneco, non sei, un amigo que temos quizás en común, púxome en contacto con eles, doia ben vida. Boas tardes, Andrés. Hola, boas tardes. Sabes quen me deu o teu teléfono? Un tal Xulio. Xulio, sí. Sí. Bueno, pois díxeme a ver se podía falar con él, con Andrés, que pertenece aos Azougados de Churio. O sea, sí. un grupo, un quinteto, non? Sí, somos un quinteto de música tradicional que nos gusta moita festa. Ajá. É que de para... feito, nos pillas agora, justamente, acabamos de rematar a actuación, e agora vamos a pear, veiro de cenar, aliala outra vez, outra actuación. Pero, o sea que estades cheos de demanda. Onde estades a actuar ahora, entonces? Pois mira, ahora vamos a Feas, a zona de Aranga. Aranga. Aranga, en Betanzos, por la zona de Betanzos. San Pedro de Feas, Aranga. Sí, efectivamente. As festas de San Pedro de Feas. Bueno, pois hoxe, como é o Rosario, sí. Pois vamos a aproveitar os apoujados e vamos a ir dar ali un poquinho de tralla. Sí. Que, bueno, alzar un poquinho o tema. Para que a xente se mova os pés, que non ande enfriando agora que empeza a vir o vento frío do outono, non? Por suposto, pois, cos azougados non hai que se quede parado. Si, moito, pero que veixa sentado, teño unha necesidade imponente de levantar o para arriba e facelo bailar. Muy ou facela bailar. Pois moi ben, Andrés, eu alegro moitísimo de que poder participar e falar cun dos grupos tradicionais galegos que xa quedan moi poucos. Por certo, dúas gaitas, un tambor, un bombo e unha pandereta, non? Si, sí, somos catro voces, ou cinco voces, para sí. Que, bueno, pues todo. Cinco voces, depois de gris, dúas gaitas, tambor, pandereta e bombo. Na música tradicional galega todos son voces. Sí, intentamos eso, para un poquinho involucrar a xente. Sí. Pues bueno, penso que as cancións que conoce todo o mundo, de feito, hoxe vimos unha churrascada en Piadela. Uh-huh. E bueno, funciona bastante ben se tiras pola calorina e o caneco, penso así que a xente as conoce, entonces participa, porque nos facemos un show interactivo. Uh-huh. O sea... quero decir, interactivo quere decir que teñen que tocar as palmas, acompañarnos en todo o que poden, claro. O sea, que facedes que a xente participe con vos, non solamente... O sea, que eles tamén tocan candados. Hombre, por supuesto. Vamos a ver, é que realmente a orixe dos gaiteiros fixeron un pouco, pero non. Ajá. Al lado onde iban eles, xa os cativos estaban esperando que tocaran os gaiteiros para montar festa. Exactamente. Hai que quitar, no meu entender, quitar un poquinho a seriedade que se está dando que atar. Pero sí. Bueno, que se pode disfrutar a música tradicional de un aspecto moito máis alegre. Bueno, en cuanto a producción, para a promoción vosa, pois non habería, non teredes por aí alguna maqueta, algún traballo que nos poidamos poñer aquí na nosa radio? Home, pois poderemos mandar unha peciña por ti que está grabada. Sí. Sin problema ningún, está claro. Sí, pois algo feito, pero bueno, un poquinho de andar pola casa, non? Foi bueno. Unha experiencia aí que saliu un poquinho de roupa, sí. E bueno, sí, algún temiño aí para promocionar un pouco. Pois xa sabedes, aquí sempre en Galicia de Radio Cornellá, nos estaremos encantados de recibila e de darlle a coñecer aos nosos escoltantes, aos nosos ointes, que saiban que os Azougados de Churio son xente moi fachendosa neste aspecto, non? Sí, un pouquinho, a nosa que nos gusta facer festa. Quería aproveitar, pues, mandarle a xente de Barcelona, pues, mandarle unha aperta, porque unha cousa que resulta un tanto increíble é que a xente nos centros de todos os lados, de Barcelona, de Madrid, hai moi boa calidad. Sí. Estou cuidando moito a calidad da música tradicional galega. Quería pedir un aplauso, como o fago un aplauso para toda esa xente que estando fora de Galiza, pois si es que ca música tradicional é dándolle que hai moi bons músicos por aí añado. Sí, ainda que hai que poñer entre comiñas algúns que pretenden facer unha fusión especial novidosa, moi achegada a Irlanda e esas zonas, non? Sí, pues, aí... Entre comiñas. Hai un tema que a música tradicional é tradicional, respeto todas as estruturas que se poidan facer, pero penso que temos que dar unha continuidade ao que non sappiamo, che non abbiamo potuto desenrolar tutto questo. Sempre hai passo aos avances e as evoluzioni, però bueno, sempre rispettando che è a parte tradizionale la musica. Exactamente, exactamente. Eso que convenga. Andrés, eu agradecéche moitísimo que participaras comigo. O tocayo Xulio, que está aquí en meu corón, non quere falar, non sei por qué, pero seguro que o mellor se quere preguntar alguna cousa. Pero, a ver, chécate. Buenas tardes, Andrés. Hombre, Xulio, que tal, hombre? Buenas tardes. Que? A ver, bota unha canción, non? Oh, non, ahora non pode facelo. Vamos a ver, sempre se pode botar unha peza. Ah, sí? En directo, logo. Vamos a ver, home, ahora estou eu soliño. Ah. Podía botar unha peza cantada. O sea, trátase de que ti mesmo faz a festa, é dicir, comunicarlle a xente pois pues, unha peciña con certo ánimo de alegría. Bueno, podes botar unha peza, a ver se hai unha compañeira aquí que me anime a cantar. Me que está en un momento delicado, pero penso que vamos, non vos importa, vamos a cantar un pouquinho dunha peza de Betanzos, que é donde somos nós, que seguramente lle sone a todos os ointes que tedes hoxe por aí. Se non vos importa, cantámola. Posiblemente, eu encantado. Además, gravámola, non te preocupes que inmediatamente la damos. Por certo, antes de que, mentre vos preparades e non me está a escoitar, pois podemos meternos en internet en algún sitio para poder coller algo que tiñades máis ou menos grabado ou encolgado na rede ou en algún sitio? Sí, o que temos é audiovisual. Ah, sí? Algún vídeo, sí. Feito na casa, madre na casa. E bueno, é unha pequena mostra do que os afogados pretendemos comunicar. Moi ben. Entonces, nada, afogados con GH. Sí. AZOUGH. Moi ben. DOS. Sí. Eso buscas en YouTube e aparecemos e tú te podes recuperar algunha peciña por aí. O Caneco, por exemplo, non? Ai, pois o Caneco, pois sí, sí. Se o dou topado, eu intentarei que quero dicir, que me darás permiso para poder lle dar a coñecer aquí a toda a xente. Sí, de feito, o Caneco é unha peza que bueno, creo que está bastante... Pegadista. Bastante cómica, non? Pa xente, justa de moito, é unha peza que, bueno, que ten aquí unha letriña un poquinho maliciosa, non? Que... Bueno, o sea, esas letras que en Galicia chaman de... que levan retranca, non? Retranqueiras e picaronas, sí. Ajá, moi bien. Bueno, pues intentaremos facelo. Bueno, pues adiante, a ver si temos aquí ya na próxima comunicación que teñamos contigo, pues seguro que poñemos la de portada para poder falar contigo. Muy bien, pues non hai problema, aquí estamos desde Galiza e moitas gracias por chamar. Veña. Pues vamos a ver que está aquí. Veña. Aí vai. O primeiro do amor son xos vivos. O segundo feliz porque quede todos. O tercero venga a llegar, piquiños. No remate, muchos nenos. O tercero venga a llegar, piquiños. No remate, muchos nenos. Arrastro, chicha, todos para cantoras. Recuerda de tantos, de maestros. E máis te bolas, e máis te bolas, arroz con tita, todo para canova. Aí vai! Moitas gracias. Isto improvisado e además que solicitado aquí por amigo Xulio, extraordinario. Verdade que non sabíamos non conocíamos de Betanzos precisamente que tiverades non somente esa voz, sino esta tradición tan importante como é a música dosa. Por certo, nos conocíamos de Betanzos tamén a Tortilla, Bueno, sí, tamén é unha cosa importante, desde este fin de semana, esta Tortilla aquí en Betanzos. Claro. Estades todos convidados, os que podáis vir hasta aquí, os que non, pois nada, noutro momento, pois, estades aquí, seredes ben recibidos. Xa temos o teléfono, yo encargo de poñernos en contacto con vos cando chegamos por aí. Por lo tanto, Andrés, agradezco muitísimo a túa colaboración e a túa participación neste noso humilde programa de radio en galego, e que, bueno, pues queremos que esta pequena conversa que tivemos hoxe sexa o comenzo dunha continuidade que poidamos manter en seguintes emisións, cando poidamos podes contar con máis música da que en directo poidamos gravar de vos. Pois ben, pois eu nada máis dar por las gracias por esta difusión da nosa cultura. Nada, moi sorprendido por la chamada, moitas gracias a Xulio. Nada, aquí estamos con que queirades. Moitas gracias, Andrés. Eu mando vos un abrazo moi grande tanto a ti como a todos os componentes do teu grupo, e que sigades nesa teima que precisamente a nosa tradición galega pois está en boas mans, se vos seguides traballando nese sitio. Pois, gracias. Aquí temos a Jaimeira dos Atoucados que me acompañou aquí valientemente. Que ademais notaselle a voz de experimentada e ademais participativa neste traballo tan importante. Estoy camisado, casi camisado. Moi ben, bueno, pois xa faremos, noutra ocasión faremoslo, pero xa temos o contacto, polo tanto, cando sexa un momento oportuno, pois eu primeiro meterei na internet para ver se son capaz de baixar o caneca, despois pues, falaremos directamente con vos. Vale, Andrés, compañía, que o pasadero moi ben e moitas graciñas por atendernos. Gracias a vos. Ata outro momento. Venga, vamos a seguir adiante entonces con máis música e despois a última comunicación que teremos aquí tocando. Ben, outra peza de música que nos saleu para todos vostedes, que tiñamos preparada para que todos vostedes disfrutaran con isto. A verdade é que estou a buscar aquí agora mesmo unha cousa interesante que queríamos felicitar, porque resulta que unha persona que coñece aquí, o noso compañero amigo Xulio, ten hoxe, é hoxe o seu cumpleaños ou mío? Hoxe, brevemente. É o día 7 ou 8. Bueno, pois daqui a un momentinho poñemos, buscamos unha peza de música e chamamos a unha persoa especial para que poder felicitarlle o seu cumpleanos, que é nova, non? Unha persona que... 33 anos, 33 pai. Anos. Vamos a poñer... Vamos a buscar a peza de música xeitada e chamámosla. Primeiro, un bocado que temos aquí e despois chamámosla. Antes de rematarlo. Boas tardes, Chari. Sí, soy yo. Precisamente es tú. A ver si sabe coñecer esta voz que te vaya a felicitar. Felicidades. La madre de parió. Pero bueno, sabes que estamos en la radio, en Radio Cornellá, precisamente en este programa que se llama Siempre en Galicia. Quisemos aproveitar pues una sorpresa para que ti superes que desexamos que todo o mellor do mundo no teu cumpleano. Gracias. Xari, temos preparado unha peza de música de Ana Quiro, de unha peza de verdad, pero que, por certo, o mellor topamos ten un momento non oportuno. Pero que te pareceu a sorpresa? Gracias. Aquí o señor Xulio dice, bueno, voulle facer unha sorpresa e seguro que non se dará conta de que de chamado de onda rara. E foi certo, non? Sí, sí, sí. Pues no me lo esperaba, ¿eh? Una sorpresa grande, ¿no? Vaya. Bueno, pues que cumplan muchos más. Gracias, gracias. Bueno, ¿en cuántos regalos que llegaron muchos? Bueno, tengo que ir a buscarlos. ¿A dónde tienes que ir a buscarlos? Pues pide llevan diles ahora que en público por lo menos que se comprometa, ¿no? Hombre, a ver si cae alguno bueno. Ahí, leña. Julio, mira lo que te están diciendo, a ver. No creo, que caen alguno bueno. Pero pregunta. pide llegar altos porque é o que fai falta. No, que non pida moito. Hombre, se hai algún 9500 por aí, mejor. No. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me alegro muchísimo que cumpran moitos máis e que sigas. Mucho, si tú podes escoitar un momentinho, verás que peza de música che ten preparado o noso técnico para o cumplimento do teu cumpleaños. Mira, una señora que se chama Nakiro canta deste xeito. Que, por cierto, morreu aí un día. Pero bueno, nos seguimos acordándonos de él. Gracias. Qué bonita son a Coruña, Lugo, Eurense. Veciñas da miña terra e irmán querida. Quisiera comeu cantar un bico poder lles dar que os fillos de Pontevedra xa máis se xente. Cando penso que a nosa terra está penando con los fillos que longe dela van emigrando, quisiera no meu cantar un pico poder lles dar os probes dos irmantillos canse llorando. Longe da terra, longe dos pais, morrera de sentimento, de amargura e de saudade. Xa se leve un burquinho no patrico e pro meu corpiño, poñedeme cara ao mar. Eu quixera que me levara a deste xeito, pois xa rematamos o noso programa Sempre en Galicia, primeiro desta nova tempada, e que desexamos que fora pois do agrado de todos vostedes. Agardamos que a vindeira semana de 6 a 8 volvan a conectar connosco e daremos máis novidades aparte do noso correo electrónico sempreengalicia@gmail.com. tamén teñen a nosa páxina web Sempre en Galicia, blogspot.com, e pues, trataremos de poñer, pues eso, poñelo en Facebook ou Facebook o noso programa, que parece ser que o que convén para que todos poidan disfrutar de. Antes de rematar, todos os nosos ointes, todos os coitantes, todos os que queiran achegarse precisamente a nosa entidade, en Rosario de Castro, en Federico Soler número 71, mañán virá o presidente da Xunta ás 11 da mañan a Rosario Castro. Por lo tanto, pois se queren ter unha recepción ou saudar concretamente ao presidente da Xunta de Galicia, mañan en Rosario de Castro ás 11 da mañan estará ali para departir ou por lo menos compartir con el pois algúns minutillos, porque parece ser que a súa xenda é bastante apretada. De todos os xitos, desechámoslle unha fin de semana extraordinaria e que volvan a conectar connosco a vindir este.